A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hace algunos programas atrás les hablaba y comentaba sobre el reciente CD publicado en Holanda por Trio Tangata, integrado por tres damas de dicho país. En aquella ocasión les conté que su directora, Margaret Markerik, me escribió a mi correo prometiéndome el envío de dicho CD. Aquella promesa se hizo realidad gracias a la visita a Chile de don Iván Torres Concha, ciudadano chileno-holandés, quien en visita a mi hogar en Quilpué me entregó este valioso envío. Y en lugar de uno, venían dos CD. Agradecemos a Margaret su gentileza, lo mismo que a don Iván, por este gesto a nombre de esta radio, programa Neo Tango y el mío propio. Comenzamos a compartir pistas de uno de estos CD, rotulado como Historias del Sur, primeramente de Astor Piazzolla, Michelangelo. En una exquisita obra de Astor Piazzolla, el gran maestro del Renacimiento del tango, aparece el nombre de un gran maestro del Renacimiento italiano, Michelangelo. Trio Tangata está conformado por Margaret Markerik, piano, composición y arreglos, Jacqueline de Ling en bandoneón, Suse Stipfow, para el contrabajo. Este trío constituye un perfecto ensamble camarístico con un afiatado acento rítmico del tango rioplatense. Aparte de profundizar sus estudios de tango argentino en Europa, ellas viajaron a Buenos Aires para empaparse de la música, su gente, sus costumbres, las orquestas y los músicos argentinos. En este quehacer alcanzaron a conocer al poeta y presidente de la Academia del Tango, don Horacio Ferrer, recientemente fallecido, quien tuvo grandes elogios para estas jóvenes holandesas. Ahora oigamos este tango del pianista Horacio Salgán, A Fuego Lento. Como hemos dicho en varias oportunidades, a partir de Piazzolla y su influencia en los músicos europeos, ellos van retrocediendo en el tiempo y descubriendo los músicos compositores que dejaron una huella en el tango argentino. Como el siguiente tango, de la autoría del pianista Enrique Delfino, con un tratamiento solo para el lucimiento del bandoneón de Jacqueline. Nos llama la atención el tratamiento melódico para la mano izquierda en la caja de la botonadura de los bajos. Escuchemos este Recuerdo de Bohemia de Enrique Delfino.

sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve mi soledad. Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. También participa junto a Trío Tangata una cantante brasilera, Lilian Vieira. Ella aquí nos canta un vals, que es creación de la pianista Margaret Markerich, en la música y la letra al cantante argentino anteriormente nombrado José Rivero. Este vals tuvo muy buenos elogios de parte de Horacio Ferrer, en la visita de Trío a Buenos Aires. Oigamos este vals titulado Te Quiero. El tiempo detuvo su vuelo cuando te acercaste y me bebí de un trago tu voz, tu ser, claro reír y tu mirada. Abriste tus alas, tu amor, tu sentimiento, y respiré tu aliento sutil. Sublime comienzo de luces y de cielos, de pronto un te quiero nació. Me vi regresando a mi adolescencia, descubriendo la esencia del mundo, naciendo la risa otra vez. Y te quiero ahora, sin tiempo y sin mañanas, con estas puras ganas de amar. Abriste mis alas al viento y volamos allá donde gozamos de solo ser. Perfume de piel y de querer que aspiré ávidamente, esperando, esperando, deseando. El tiempo detuvo su vuelo cuando tú me amaste, mi sol. Agradecemos una vez más a Trío Tangata y este envío que nos hizo don Iván Torres, que junto a su señora Petra, ella es profesora de tango en Europa, y la señora Petra además es profesora de idiomas nórdicos e idiomas nativos europeos. Ella es solicitada por diferentes embajadas en su calidad de traductora. Agradecemos además a esta distinguida dama holandesa el hecho de publicar la señal de esta radio universitaria en online, como asimismo nuestro archivo, en diferentes horarios europeos y en diferentes idiomas. Gracias a nombre de la emisora y de Neo Tango. Otro compositor contemporáneo de tango, de Julián Plaza, Nocturna. Recordamos en el final que el nombre Tangata del trío está tomado del nombre de un tango de Piazzolla, Tangata, de los años 70, usando la denominación ata como música clásica, sonata, en fin, etc. Despedimos a Trío Tangata desde Europa con este gran tema recientemente publicado en Europa, este CD, Neo Tango. Tiene esta exclusividad para este domingo. Otra de las creaciones de la pianista Margaret Margaret. Este tango que le pertenece aquí.